para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Billie Eilish actuará en los Óscares. Después de arrasar y hacer historia, al ganar en todas las categorías principales de los Grammy, la cantante tendrá una presentación en la próxima gala de los premios. Aún se desconoce cuál será su participación, pero lo más seguro es que esté relacionada con la próxima cinta de James Bond, pues ella interpretará el tema principal de la película. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.